Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 12 de enero de 2015, victoria clave, balsámica, fundamental, histórica, podemos ponerle pues muchos adjetivos, alguno incluso superlativo, porque desde luego los tres puntos que ayer consiguió el Elche Club de Fútbol en tierras vascas fueron muy importantes. Desde aquí, desde el 101.4, desde la Radio del Deporte, te saludamos. Y es que el Elche hizo historia al vencer por primera vez en Bilbao. La catedral del fútbol, el nuevo San Mamés, fue testigo de la victoria por 1-2 de los franjiverdes. Los de Escriba domaron a los leones, que más bien parecieron cachorros. Orden táctico, personalidad en los momentos clave y efectividad de cara a puerta fueron los argumentos del conjunto ilicitano. Con esta victoria el Elche deja de ser el colista y se coloca a 2 puntos de la zona de permanencia, a 2 puntos del Levante, que precisamente será el próximo rival en Liga. Ojo la próxima jornada, porque el Elche, de ganar al Levante, presumiblemente saldría del descenso, porque además sus directos rivales tienen partidos de AUPA. El Deportivo La Coruña recibe al Barcelona, el Granada juega en el Calderón contra el Atlético de Madrid y, por ejemplo, el Almería juega en Mestalla contra el Valencia, con lo que los rivales directos del Elche juegan contra los grandes y los ilicitanos contra el Levante, el equipo que marca la zona de permanencia. Eso sí, con la baja de Lombán, a la que se une la de Rodríguez y Mosquera, es decir, cada vez más en cuadro. Y el jueves la Copa, ese partido intrascendente en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, pues vamos a analizar lo que pasó ayer, lo que supone lo que pasó ayer, porque sin duda es un golpe de autoridad, anímico y moral, sin duda muy importante para el equipo ilicitano. A veces una victoria puede hacer milagros, ¿no? Y cambiar, sin duda, pues la perspectiva y el ambiente, y demuestra que el equipo, cuando compite, sigue muy vivo y ha conseguido 4 puntos en el mes de enero. Por ejemplo, en diciembre consiguió 0 puntos. En enero lleva 4 ante rivales de la entidad, del Atleti en su casa o del Villarreal. Con lo que uno pues tiene claro que si este Elche compite hasta el final, podrá perder o ganar, pero va a tener opciones de salvación. Y está claro, queda mucho por sufrir. Pero si ganas al Levante, casi son los números del año pasado en la primera vuelta. Te quedarías a 1 punto de esos 18 que conseguiste en la primera vuelta. Y no sería tan descartable que el equipo se rehiciera en la segunda parte del campeonato. Vamos a analizar en tertulia lo que sucedió ayer y, como digo, lo que supone también la parte económica. Hoy se espera, el presidente ayer nos comentaba en Bilbao, que tenía ultimado prácticamente el adelanto de la mitad del préstamo del fondo de inversión a través de una entidad bancaria catalana, la Caixa, para adelantar los primeros 10 millones de euros, y esperaba pagarle ya a los jugadores hoy o podría ser mañana. Los jugadores, incluso Faisal decía hoy que esperaban eso, cobrar hoy o mañana. Ojalá que sea así, porque los jugadores han demostrado que tienen un par y que son muy profesionales, y ahora mismo hay que cumplir ya con ellos. Una pausa y entramos en tertulia. ¡Guau! Wow. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Immersion. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¡Rebajas en Excep! Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35, Elche, y carretera Ocaña número 4042, Alicante. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo. Vamos a hablar de lo que vimos ayer. Algunos dirán, no es más que una victoria. Sí, pero para un equipo que llevaba más de 2 meses sin conseguirla, desde el 3 de noviembre contra el Español, que solo lleva 3 en primera división, y hacerlo por primera vez en su historia en San Mamés contra todo un Athletic, pues la verdad es que sí que es algo más que una victoria, sobre todo por lo que refleja, que el equipo está vivo, que se puede ganar a cualquier equipo y en cualquier campo, yo creo que quitando los tres grandes, al Barça, Madrid, o Madrid-Barça y Atlético de Madrid, y que, bueno, si el equipo es intenso, como ayer, aprieta, un inicio de la segunda parte fantástico, donde fue todo lo contrario de lo que esperábamos y esperaban en Bilbao. Y bueno, pues la verdad es que hay esperanzas de que el Elche va a seguir luchando de tú a tú y puede conseguir la permanencia, e incluso yo diría, independientemente de poder reforzar la plantilla. Porque no hay para nada garantía de que se pueda reforzar la plantilla. Por tanto, lo que hay que es estar a muerte con los que están, que son los que nos tienen que sacar de aquí. Si se puede reforzar la plantilla, Mudingalli y dos más, fenomenal. Seguro que vienen a sumar y a aportar. Pero ahora mismo, como nadie nos asegura que esto sea posible, hay que confiar en lo que hay. Y lo que hay ha demostrado que cuando compite, está vivo y tiene opciones de ganar en cualquier campo. Saludamos ya a nuestros contertulios, a nuestros invitados de hoy. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. También está Cristóbal Sáez. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también tenemos... a ver que te abra el micrófono, ¿dónde estás? Jorge, por aquí. Ah, Jorge. Jorge, presidente de Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, sensaciones. ¿Qué os gustó ayer más? Me imagino que aparte de los 3 puntos, verlos hoy en la clasificación y ya no ser colista. ¿Qué destacaríais de la victoria en Bilbao? Por ejemplo, Jorge. Yo destacaría que futbolísticamente el equipo empezó a parecerse al del año pasado. Al equipo del año pasado que... donde al campo que fuese de la primera división competía, estaba serio, estaba centrado atrás, con muchas ayudas. Los mediocentros, en este caso ayer Pasal y Adrián, hicieron un trabajo brutal de esfuerzo, de solidaridad con los compañeros del equipo. Y se defendió bastante bien, independientemente de que creo que en la parte de arriba este año tenemos más pólvora y más dinamita que el año pasado. Por tanto, lo que veo es que tenemos que encontrar la tecla para defender y encontrar un sistema que nos haga ser fuertes defensivamente. Y arriba, con jugadores como Jonatas, Víctor Rodríguez y la aparición por fin de Faisal, yo creo que podemos sacar muchos puntos si de verdad defensivamente empezamos a encontrar el equipo que éramos el año pasado, tan fiable que recibía tan pocos goles. Eso lo que me dejó ayer fue, apenas sufrimos, el Bilbao colgó algún balón, jugaba en casa, es normal, y la Catedral empuja, pero tampoco se sufrió en exceso, si no es por el resultado, que era corto, con el 1-2. Cristóbal. Pues sobre todo el significado de esta victoria en un campo en el que nunca habíamos ganado, un campo tan complicado, aunque bueno, algún que otro de la parte baja ya ha pescado allí, pero sobre todo la parte moral, ¿no?, que tiene esta victoria del poder, pues eso, de los propios jugadores y la afición, pues eso, nos creamos que se puede ganar en cualquier sitio, que se puede ganar a cualquier rival y que podemos seguir luchando, y tenemos todavía muchas esperanzas de poder conseguir esa permanencia. Sobre todo yo creo que la clave, pues como dice Jorge, el tema defensivamente, sobre todo la seriedad, pero yo creo que eso viene por el medio del campo. El centro del campo es lo que hasta ahora defensivamente echábamos todos de menos, el pivote defensivo que seguimos sin tener, pero el trabajo que hicieron Adrián y Pasalí, que la verdad es que fue enorme. Luego la dinamita que tenemos en la parte de arriba con Jonatas y Víctor sobre todo, y Faisal, que ya por fin ha visto puerta, y yo creo que es un jugador que va a seguir creciendo y que va a aportar muchísimo. Sobre todo eso, la seriedad del equipo defensivamente, el poder mantener ese resultado, el que no te cree ese peligro. De hecho, el gol del Atleti, un tiro de fuera del área, que fue además un golazo. Pues el que no te lleguen con esa claridad, el que no te veas ese peligro de que te pueden remontar o que te pueden empatar, el hecho de ponerse delante también del marcador, son todo cosas muy positivas que deben dar mucha confianza tanto al equipo como a la afición. Ahora diré un par de datos, porque hay uno importante en el capítulo goleador, pero antes, David, ¿qué destacas, qué resaltas de esa victoria histórica de ayer en Bilbao? Sobre todo yo me quedaría con el tema de los tres puntos, porque al equipo le hacía falta por la confianza. Habíamos visto un equipo que quizá lo que le faltaba en los últimos partidos, sobre todo Málaga y Villarreal, que sí que es verdad que, por ejemplo, contra el Villarreal se jugó bien, primer tiempo muy bueno, segundo tiempo sí que es verdad que a lo mejor ya sí que faltó un poco de oxígeno, pero el equipo necesita ganar partidos o enlazar dos, tres buenos resultados para poder creerse que está en primera división, ¿no? Da la sensación de que ha habido algunos partidos los que el equipo se ha visto en inferioridad desde el inicio, un poco pues por toda la situación extradeportiva que arrastra la entidad. Y yo creo que fue un partido de confirmaciones. Titon sigue en una buena línea ascendente, la defensa, sobre todo después de lo que habíamos visto en algunos partidos, no dio esa sensación de terror cada vez que te llegaba el rival a tu área. Y luego arriba Faisal en la media punta por el centro demostró que es su posición, y Jonatas y Víctor Rodríguez yo creo que siguen demostrando que son los dos mejores futbolistas del Elche. Y Jonatas, yo sinceramente creo que a día de hoy pocos futbolistas en primera división son tan determinantes para un equipo como lo es Jonatas para el Elche. Ya no solo estadísticamente, viendo los goles, las asistencias y el porcentaje de participación que tienen los goles del equipo, sino luego también al ver cómo aguanta los balones, cómo es capaz de fijar a dos, tres defensas y irse de ellos, cómo es capaz en el segundo gol de robarle la cartera a Valenciaga y asistir a Faisal. Me parece que junto con Vieto del Villarreal es la revelación de esta temporada en primera división. Y ya te digo, pues estará, sí, Cristiano Ronaldo llevará muchos más goles, Messi y Neymar también, pero pocos futbolistas son tan decisivos para un equipo en primera como lo es Jonathan para el Elche. Está entre los 10 primeros, ¿eh? O sea, ahora mismo por delante de Jonathan hay solo 6 jugadores. Cristiano lleva 20, sí, sí, 20 pero bueno, esos están fuera de concurso. No, por eso Cristiano y Messi están fuera de concurso. Que luego tú quieres decir, los terrenales. El más decisivo es Cristiano, no. El más decisivo es Messi o es Neymar. Cristiano, yo creo que tú al Madrid le quitas a Cristiano y el Madrid queda primero o segundo. Mira. Al Elche le quitas a Jonathan y muere. Hombre, le quitas 7 goles y 5 asistencias. Por eso quiero decir. No sé dónde estaríamos. Por eso quiero decir que yo, para mí, un jugador decisivo es eso, ¿no? Es el futbolista que tú le ves y dices, es que como le quites este al equipo, se te hunde. Uh-huh. Y esa es la sensación que da Jonathan, para bien, porque es que yo creo que nadie se esperaba un rendimiento tan bueno como el que está teniendo. Mira, de los 10 primeros, Cristiano 26, quita Cristiano, quita Messi 16, el tercero es Neymar con 12, con todo el fútbol que genera el Barcelona. Luego está Bacca del Sevilla con 10 goles, Griezmann, que costó 30 millones, lleva un gol más que Jonathan en todo un Atlético de Madrid. Benzema lleva 8 goles. Y luego ya están con 7 varios jugadores, entre ellos Jonathan. O sea, lo de Jonathan es un escándalo. Y aquí es uno de los datos que quería incorporar. Mirando esta mañana la clasificación, el Elche, del 13º hasta el 20, es el equipo más goleador. Es el que más goles marca. Ni el Athletic Bilbao, que es el 13º, lleva 15 goles. El Getafe, 14. El Deportivo ha marcado 14, el Almería 15, el Levante 13, el Córdoba 13, el Granada ha marcado 11 goles y el Elche 17. No es un escándalo, pero eres el más goleador de todos los equipos con los que te tienes que jugar las habichuelas. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, los goles en contra, eres el más goleado. Pero si, como ayer Escriba, consigue, aun sin tener pivote defensivo, si es capaz de conseguir ajustar y engrasar la maquinaria y hacerlo de ayer, que no te marquen, te puede marcar uno porque estás allí en San Mamés, pero si consigues cerrar esas vías de agua que tienes, el Elche va a competir, y esa yo creo que es la clave, eso y la intensidad. Es que la temporada pasada fue la clave, la temporada pasada mirabas la clasificación y el Elche era de los menos goleados y la clave principal fue esa. Pero este año encima que tienes a Jonathan. Es que lo suyo sería combinar lo que teníamos la temporada pasada con lo de esta, entonces vamos, estaríamos mucho más arriba y mucho más tranquilos. Yo es que estoy convencido de que si se da con la tecla en defensa, con la delantera, simplemente con lo que genera Jonathan y las bolas que aguanta de espaldas y las segundas jugadas que propicia, ayer los dos goles, los dio él. Es decir, es que es lo que, claro, la clave está dar con la tecla en defensa. El sistema defensivo, cuando hablamos de defensa, porque, a ver, está claro que no tienes lo que no tienes, pero precisamente por lo que no tienes, el otro día creo que lo comentaba David, tu manera de jugar tiene que ser intentar ganar por hacer un gol más que el contrario, porque no sabes jugar a defender. Ya lo vimos el día del Barça, aunque bueno, eso lo vamos a dejar en una excepción. Pero está claro que con 34 goles en contra, tu filosofía no puede ser salir a defenderte. Ayer, Pásali, que en el centro del campo, Adrián, Faisal, Víctor, Aarón, cuando no está Aarón es Rodríguez, Jonathan, o sea, 6 o 7 tíos de corte muy ofensivo. El Elche tiene que hacer lo que hizo ayer. En la segunda parte, fue empezar la segunda parte y en vez de atrincherarse atrás, que no sabe, salió a comerse al Atleti y ganó el partido por eso. Entonces yo creo que Fran Escribá se tiene que dar cuenta de que la manera de permanecer en primera es atacando más que defendiendo. No digo con locura, no digo siempre, pero el Elche no puede dar un paso atrás porque no lo lleva en el ADN con este tipo de futbolistas. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Pues que además los partidos, por ejemplo, en casa, el del Córdoba o el del Villarreal, que empiezas perdiendo y ya la única opción que tienes es ir al ataque. Claro, entonces cuando vas al ataque es cuando realmente te haces con el partido y cuando realmente muestras lo que tiene este equipo, sobre todo esas virtudes en ataque. Pues vamos a ver, porque desde luego lo de ayer demuestra que el equipo, a pesar de todos los enormes problemas que está atravesando, sigue muy vivo. Hoy, echando un poco la vista a la clasificación que hacemos en A Todo Gol, las puntuaciones que les damos a los jugadores, estaba yo viendo más o menos el rendimiento. Lo digo me gustaría romper una lanza, y sé que ahora mismo está muy discutido, en favor de Víctor Horta. Víctor Horta ha traído 8 fichajes. no le han dejado fichar más. Según él, tenía 4 o 5 internacionales prácticamente hechos para agosto, tal. Nunca sabremos si eran 4 o 5, 3 o 2, pero está claro que las guindas siempre llegan en agosto. Y yo me acordaré toda la vida del año del ascenso. Llegaron en agosto, última hora, Rivera y Coro, que además fueron fundamentales para el ascenso. Y echando un vistazo al rendimiento, a pesar de la posición de colista con todas las carencias que tiene el equipo, porque no se ha podido cumplir, cerrar esa plantilla y equilibrarla, el mejor sin duda es Jonatas. Solo haber acertado en Jonatas, ese es el mejor delantero que el Elche ha tenido en muchos años o en varias décadas. Pero es que el segundo mejor, al menos en nuestra clasificación, era Víctor. El tercero lo teníamos a Lombán y el cuarto ya empezaba a ser Faisal, que por cierto, le ha costado media vuelta al míster ubicarle en el sitio que todos sabemos que era su sitio, sobre todo él. Quiero decir que si de 8 en primera división aciertas en 3 o 4, bueno, y Mosquera, que Mosquera todos estamos de acuerdo de que hasta que se lesionó era un jugador, en este equipo al menos, indispensable. Si de 8 aciertas con 4, no es un fracaso, y más teniendo en cuenta que no has podido cerrar la plantilla como a ti te hubiera gustado, porque posiblemente lo que faltaba por venir, Cañas, es indiscutible en el Español, y estaba hecho con el Elche. Estamos hablando de que has acertado en el 50% de los fichajes. Yo no veo tan desastrosa la actuación de Víctor Horta, en absoluto. Yo veo más aciertos, sobre todo teniendo en cuenta que no ha podido no le han dejado la posibilidad de haber hecho una plantilla cerrada. Es decir, bueno, yo ya me ocupo y en este caso me responsabilizo de todo lo que he fichado, si es que me han dejado fichar, si he tenido un presupuesto, pero el Elche no lo ha tenido, no le han dejado cerrar. Lo digo porque quería hacer ese comentario, porque oigo ruidos de sable muchas veces contra Víctor Horta. No, pero el principal problema que ha tenido Horta, y yo creo que él lo reconoció en la rueda de prensa que dio después de lo de Almería, después del lío que hubo, que hizo el repaso a todo, es que quizá el desconocimiento que hubo del tema del límite presupuestario le llevó a fichar a un tipo de jugadores, o a dejar para el final a un tipo de jugadores, mejor dicho, el caso de Cañas, el caso del mediocentro defensivo, que si él hubiese sabido desde el día 1 de julio que iba a tener ese límite presupuestario y tal, pues a lo mejor en lugar de fichar a, por poner un nombre, en lugar de fichar a Faisal o en lugar de fichar a Pasalic, a un jugador de esas características, pues hubiese dicho, oye, vamos a ir primero a lo seguro, vamos a ir primero a armar el equipo y después vamos por otro lado. Es lo único que se le puede reprochar, y que yo creo que él mismo entiende que se pudo equivocar en ese momento. Hablaba también de haber traído a lo mejor algún jugador más polivalente, que pudiese jugar de central y de lateral, o de medio centro y de central. Pero bueno, al final las notas también hay que ponerlas en junio, ¿no? Porque puedes tener un jugador, lo hemos visto con Pasalic, lo hemos visto con Faisal, lo hemos visto con Titon, que las 10 primeras jornadas o las 15 primeras jornadas no te rinda como esperabas, pero que de la jornada 15 a la 38 te jueguen muy bien. Y puedes tener a otro, ojalá no ocurra, con Jonatas, que la primera vuelta sea un escándalo y parezca que tenga que ir a la selección y demás, y que en el segundo tramo de la temporada de un bajón. Yo creo que al final los análisis... Sí, hombre, serios hay que hacerlos a final de temporada. Eso no quita para que en cada partido, pues cada cual pueda dar su opinión. Tenemos el ejemplo de La Roca la temporada pasada, que la primera vuelta era que no daba ni un pase bien. Y luego la segunda vuelta, también supongo que por el escaparate del Mundial o por lo que fuera, pues pudo... No, porque el equipo en conjunto fue más rodado. Dio un rendimiento muy bueno y al final pues conseguiste hasta traspasarlo. O sea que es eso que como dice David, al final de la temporada es cuando se deben poner las notas, y un jugador, la temporada es muy larga y los jugadores pues te pueden... Pero tú fíjate, el entrenador, que tonto no será, en el 11 titular de los 8 fichajes están casi todos. Titon, que cada vez va mejor. Rocco, que empezó muy bien pero ha ido a menos. Pero todo el mundo piensa que va a ser un buen futbolista. Pasalic, que hasta el propio entrenador piensa que va a ser un gran futbolista. Ayer a mí es el partido que más me gustó. Le vi más personalidad que nunca en un campo donde hay que tenerla. Faisal, Víctor, Jonatas, de los 8, creo que están todos. Está Mosquera, que está lesionado. Adrián, que también está jugando. Falta Mosquera, que está lesionado. Tampoco tiene mucho más donde elegir, ¿no? Es decir, que o pone a eso o juega con el ilicitano. Hombre, tiene un banquillo. Ya, pero un banquillo... Quiero decir, ayer no sé si habían 14 o 15 profesionales. Es decir, que o pone a los que ha fichado porque... Es que no tiene a Cristian Herrera, a Coro, a José Ángel, a Pellegrina, a Albacar. Y es cierto que luego tuvo que echar mano de Fragapane. Yo estoy con David en las notas al final. Incluso, sí, por ejemplo, Titón. Pero si se dan al final, tampoco tienen sentido las críticas ahora ya, a su... No, sí que tienen sentido porque luego al final es cuando te acuerdas de... Oye, pues en noviembre pensaba una cosa y... Aquí llevamos... Y la gente también... Es que aquí muchas veces caemos en el que porque yo diga en noviembre una cosa, tiene que mantenerse hasta el final. O sea, yo creo que puede haber un jugador que en noviembre no esté rindiendo y que luego en marzo esté rindiendo. Y en noviembre habrá que decir eso que no rinde, siempre, claro. Y en marzo habrá que decir que rinde. Es que a mí tampoco la gente que va cuadriculada de no, es que tú dijiste que Horta fichó mal en septiembre. Pues es que en septiembre tampoco lo puedes decir. No, pero bueno. No se puede decir que fichó mal. Se puede decir, no en septiembre, que es una osadía, se puede decir en diciembre, claro, que los fichajes no han sido rentables. Exacto, pero eso no quiere decir que luego lo sean. Que luego, pues oye, en la segunda vuelta de repente den todos un vuelco tremendo y lo que habrá que hacer es decir, pues mira, yo en diciembre pensaba que este tío no sabía fichar y resulta que en junio me ha callado la boca. Y de los 8 fichajes, pues 6 han hecho una temporada notable, una temporada sobresaliente. Sí, y habrá que decirlo y ya está. Y tampoco pasa nada. Tampoco creo que haya que... No, pues es que además hasta el mismo Escribá. Faisal al principio no entraba en el equipo, luego entró en una posición que no era la más adecuada para él. Y en cuanto lo ha puesto en su sitio y empieza a dar... Exactamente, y ahora ya es, yo creo que es indiscutible. Y el ejemplo más claro para mí es el de Titón. Es decir, Titón viene... creo que costando además una pasta bastante importante. Pero no nos equivoquemos, Jorge. Y te cuesta también tirar a Toño. Es Titón llega porque el técnico no quiere a Toño. No lo quiere. Y como no quiere a Toño, obliga al Consejo de Administración. Pero a día de hoy Titón mejora a Toño con lo que la inversión que te cuesta traerlo y la inversión que te cuesta tirar a Toño para... Estamos hablando de mucho dinero. Ahora, es un pastón que el Elche no se puede permitir. Pues pero si el entrenador no puede ver a Toño ni en pintura, ¿qué hacemos? Ya, pero a lo mejor ahora mismo la jornada 18, Titón, con lo que ha costado y rescindiendo a Toño, a lo mejor no es el jugador que todos queríamos que hubiese sido, pero a lo mejor en la jornada 38, a lo mejor en las 20 jornadas te ha salvado al equipo de la permanencia. O sea, en la Copa, es que, en la Copa fue el jugador de la Copa contra el Valladolid. No, y ayer estuvo muy bien. Ayer estuvo muy bien. Y lleva también 2 o 3 partidos en los que ha hecho buenas intervenciones. Oye, es que a lo mejor al final Titón pues no es ese matado que la gente pensaba que era, con todos mis respetos. Sí, está ganando en confianza. Venía a jugar poco ahí en Holanda con el PSV. Un portero lo que más necesita sobre todo son partidos. Exactamente. ¿Cómo veis la situación? Por una victoria todo se ve... Hablo de lo deportivo, lo hablaremos de lo institucional. Por una victoria... Ya todo cambia, porque claro, si ayer el Elche pierde, hoy seríamos muy pesimistas. Veríamos el equipo a 5 puntos, si viene el Levante y te cruje ya se acabó. Esto es lo que estaríamos diciendo. Y sin embargo, el mensaje ha cambiado, gracias a la imagen que ofrece el equipo y por supuesto el resultado. Una cosa lleva a la otra. ¿Todo ha cambiado en 24 horas? Desde mi punto de vista, la victoria lo que da es mucha moral al equipo. Los jugadores tienen que salir muy reforzados de la victoria de ayer, sobre todo por el campo donde se produce y en el momento donde se produce, que parece que el equipo estaba ya hundido, casi, sobre todo la semana pasada, ¿no? Cuando el Villarreal se pone 0-2 por delante. Ahí los 20.000 espectadores que fuimos el otro día al campo pensábamos que el equipo estaba en segunda división. Se revierte la situación la semana pasada, ayer se hace un buen partido. Yo creo que es el momento de que toda la afición le demuestre al equipo que está con ellos, que están respaldados, que no están solos, que el domingo se sienten arropados, se haga un recibimiento espectacular al equipo, que vayamos todos allí a decir, no estáis solos. ¿Que son pocos jugadores? Pues sí, pero son los que hay. Ellos son los que o bien nos pueden defender o bien nos pueden mantener. No hay que esperar milagros porque, sí, a lo mejor viene algún jugador más, pero si no lo viene es lo que tenemos. Entonces es el momento de mostrar el domingo contra el Levante que la afición está con el equipo. Yo el año pasado recuerdo una situación del Rayo sobre la jornada 22-23, después de perder con el Sevilla en casa 0-1, donde se llegó a poner a 11 puntos del Elche. Y la semana siguiente recibió al Valencia. Y el Rayo estaba en segunda división prácticamente con el Betis. Terminó por encima del Elche. No, es que a partir de esa jornada la afición se conjuró con el equipo y se creó ahí una unión y una fuerza que en Vallecas no ganaba nadie ya. Todos los partidos del Rayo se fueron victorias casi hasta final de temporada y nos pasó y creo que nos sacó 4 o 5 puntos y se salvó 3 o 4 jornadas antes. Bueno, y aquí lo vivimos también la segunda vuelta. Porque, aquí nadie ganó. Sí, pero del Rayo aún fue más espectacular. Sí, bueno, sí. Porque ¿Por qué nosotros no tenemos que...? Yo he vivido unas semanas aquí que he tenido la sensación de haber enterrado al equipo antes con el corazón aún latiendo. Es lamentable, después de 25 años. Estamos los jugadores son los que hay, vamos a animarlos. Sí, yo creo que la afición, excepto el partido aquel, no recuerdo con qué rival fue, que se le silbó al equipo, se le silbó Eibar, a... Sí, exactamente, excepto el partido de Eibar, el resto de partidos yo creo que la afición... Pero ha estado muy fría, estado... partidos que ha estado muy fría, Cristóbal. Bueno, aquí tampoco hemos sido nunca una afición muy caliente, sí, pero sí que yo creo que la afición con el equipo ha estado en todo momento. Y lo que se sí, se, que otra cosa es lo que es conversaciones de bar... No sé, vamos a intentarlo de... Sí, pero yo creo que durante el partido la afición ha estado siempre con el equipo. Que siga, a ver, cualquier equipo, que no todos los equipos pueden presumir de que todos los partidos metes 20.000 personas en el campo. Yo creo que a ver, que sí que es cierto que ahora es cuando más hay que apoyar y no hay que bajar los brazos y hay que seguir a tope y, vamos, coincido contigo, el día del Levante hay que estar pues igual que cualquier otro partido, porque esos tres puntos nos ponen a las puertas de lo que estuvimos la temporada pasada y conseguimos la salvación. Desde las 7 y media, Cristóbal. Sí, sí, pero yo creo que excepto el partido con el Eibar, que fue cuando se le sirvó, hubo gente que sirvó al equipo y a Titón, yo creo que el resto de partidos, la afición, y desde hace ya tiempo, yo creo que la afición ha madurado muchísimo y está con el equipo. Estar con el equipo. Ayer, por ejemplo, en Bilbao había bastante gente de Elche y no es un viaje corto y llegas a las tantas de la madrugada de vuelta y yo creo que la gente de la afición está con el equipo, que sí que es cierto que hay que seguir a tope, que hay que dar el do de pecho y que hay que ir a muerte y con el equipo porque ellos lo notan. Y el equipo, ahora que lo está transmitiendo también desde el campo, en la grada se debe notar. Sí que es cierto, pero yo creo que hasta ahora la afición no se le puede reprochar nada excepto ese partido. Fíjate, hablando de entradas, que decía Jorge, las mayores entradas ayer, Barça, Real Madrid y Atleti, que pasan de los 50.000. Luego el Celta, que tiene una población de casi 600.000 habitantes, 19.000 espectadores. Granada, que tiene 450.000 habitantes, 14.000 espectadores. Y de ahí para abajo. O sea, bueno, Getafe 3.900, una cosa así. Sí, bueno, el Getafe. Getafe es... bueno, y ahí va el 4.000, pero bueno, también es una población pequeña, ¿no? No cuentan los de los balcones. Los balcones no los cuentan. Tampoco cabe mucho más. Pero está claro que en el Elche la peor entrada han sido 18.000, la mejor 26.000. Pero yo no hablo de entrada. Y yendo colista. Sí, ya sé lo que dices. Tú hablas de los que van, pues que... Yo hablo de dinámica en el ambiente... que se huele en la calle. Yo veo muy bien que toda la gente tiene derecho a manifestarse, a expresar su opinión, por supuesto, está claro, pero una cosa es lo institucional y otra lo deportivo. Para mí el día Real con el empate a 2 me dio mucha, en mi opinión, no me gustó que con el empate a 2 se pidiera la cabeza del presidente, cuando a lo mejor está bien que se pueda pedir, pero no con el empate a 2. En ese momento era el momento de gritar Elche, Elche, más fuerte que nunca. David, ¿en qué ha cambiado un poco el escenario? Por ejemplo, de hace 7 días cuando perdíamos 0-2 y como decía Jorge, casi se estaba enterrando, o el 5-0 del Barça y parecía que estábamos ya enterrados, a la situación actual. No, el escenario yo creo que ha cambiado poco porque yo creo que lo venimos diciendo desde que el Elche es colista. Lo mejor sonaba fatal y suena incluso a chorrada, pero lo mejor para el Elche cuando ha sido colista ha sido la situación clasificatoria, el verte a 3 puntos de la permanencia. Ahora mismo hay 6 o 7 equipos que, bueno, aquí podemos discutir que si el Elche tiene 20 jugadores, que si no tiene nivel de primera división, pero es que yo veo otros equipos y no los veo, o sea, yo no veo a 18 equipos o a 17 equipos que son los que se salvan muy superiores al Elche. Eso es así, y al final hay que recordar que aquí bajan 3, no tienes que quedar décimo ni tienes que quedar entre los 10 primeros. Yo creo que esa es lo mejor para el Elche deportivamente, es que la situación cuando las cosas han estado muy mal no se le han ido tres, cinco, como hubiese pasado ayer, cinco puntos y te enfrentas con el Levante, que ya es un partido a vida o muerte y demás. El Elche ha estado siempre metido, digamos, en la competición, y ahora hay que esperar que la evolución de los últimos partidos, que parece que el equipo va mejorando, va cogiendo un poco más de seguridad defensiva y demás, pues que te puedas enganchar dos, tres victorias, si no seguidas, si en, a lo mejor tres victorias en cuatro partidos, y en el momento en el que te enganches esa racha, te vas a salir de descenso. O sea, lo has dicho tú antes, si ganan al Levante la semana que viene, que al final es partido en casa contra el Levante, estás prácticamente obligado a ganarlo, sales de posiciones de descenso y miras un mes atrás en el tiempo y dices, es que hace un mes firmaba estar en esta posición deportivamente. Lo que pasa es que está claro que todo lo extradeportivo, al final, aunque no quieran mezclarlo, se acaba uniendo, ¿no? Salpica y se mezcla solo. Yo creo que ya no solo la posición en la liga o el estar uno en descenso, yo creo que lo que hay que mirar son el objetivo de siempre, los 40 puntos, claro, y recortando. Sí, pero que es que igual no vas a necesitar ni 40 este año para salvarte. Es que todas las temporadas pasa lo mismo. En la primera vuelta o a mitad de segunda vuelta parece que no van a hacer falta esos 40 puntos, pero en los últimos partidos de la liga todos los equipos ganan y ganan partidos que no esperas y pasa todos los años igual, todas las temporadas pasa lo mismo. Yo creo que más que el ver, lo que sí que es verdad es que esta temporada no se ha descolgado ningún equipo. Exactamente. Igual eso es lo que lleva engaño. Entre ellos se quitan puntos también, pero bueno, el más que el estar, bueno, que moralmente el estar fuera de descenso siempre es positivo, pero más que eso es ver los puntos que tienes que sumar, y sobre todo yo a lo del Levante le doy más importancia ya, no al hecho de salir o no del descenso, sino al acercarte a ese objetivo y al acercarte a los números de la temporada pasada en los que se consiguió la permanencia. Claro, pero si tú ganas al Levante, al final terminas la primera vuelta y dices, mira, he terminado la primera vuelta con todo lo malo que me ha pasado, que no me podía haber pasado nada más malo, o sea, todo lo que podía pasar me ha pasado. Y termino decimoquinto o decimosexto. Y dices, pues mira, ahora en la segunda vuelta... Y por encima de Levante y Almería. A poco que me vaya mejor, pues por lo menos voy a conseguir... Mira, la temporada pasada creo que se estuvo una o dos jornadas en puesto de descenso, nada más. En toda la temporada. Sí. Y al final se consiguió la permanencia por un punto. Sí, sí, sí. Además, por eso te digo que el objetivo es... Hasta el final. Es esas cantidades, es esos 40 puntos, pero independientemente de la posición. Porque la temporada pasada, sí, no has estado en toda la temporada, pero si al final no consigues esos puntos, desciendes igual. Uh-huh. Y dices, bueno, no he estado en toda la temporada en descenso, pero da igual, has estado al final. Sí, cuando no tienes que estar en descenso es el 38. Exactamente, por eso yo prefiero estar ahora, ir acercándome al objetivo, ir acercándome a esos 40 puntos y luego a final de temporada estar fuera, entre esos 17 que comenta. Que además no hay que mirar tampoco los puntos que van a hacer falta. Es decir, tú lo que tienes que mirar es que el domingo si ganas vas a acabar seguro delante del Levante, seguro delante del Granada. Son tres seguramente delante del Valencia, de la Almería y muy probablemente delante de Córdoba y Depor. Es decir, que sí, a la larga vas a estar en el puesto 15. Vas a estar, no sé, ¿cuántos puntos van a hacer falta? Eso nadie lo sabe. Lo que sí que se sabe es que el domingo a las 11 de la noche, si tú ganas, vas a tener 4 o 5 equipos detrás. Y eso es lo realmente importante. Sí, y eso es lo que ahora mismo hay que mirar. Nos quedamos sin tiempo del tema institucional. De momento no se ha producido novedad que sepamos, en el sentido de que para hoy estaba anunciado que se le iba a pagar a los futbolistas. Vemos si es hoy o es mañana, o no es, porque claro, ya nadie se acaba fiando. Y tampoco, nos estabais preguntando, no hay todavía precios para el partido frente al Barça. El Consejo de Administración de Copa. Estaba viendo a ver qué hacía, porque claro, tiene ahí una patata caliente. Querían hacer caja, pero la situación actual, yo ya lo dije la semana pasada, cobrar a los abonados en estas circunstancias, partido intrascendente, el televisado en abierto para todo el país, no tiene mucho sentido. Poca caja vas a hacer haciendo pagar a los abonados, por tanto, yo creo que sería, no sé, tendría más sentido el hacer caja el día del Barça, el día 24 de enero, que ese sí va a ser un partido trascendental y donde el Barça va a venir con todo, tú vas a ir con todo, pero aquí ninguno de los dos equipos ya va a poner nada en la olla, el potaje va a salir muy desaborido. Pero en fin, veremos qué hace el Consejo de Administración. Jorge Ortega, Cristóbal Sáez, David Marín, muchas gracias, por estar con nosotros. Vamos a rescatar, porque son goles históricos, no son goles cualquiera, los dos goles que sirvieron para conseguir la primera victoria en la historia en Bilbao. Recordamos el primero, el gol de Víctor, era el minuto 16 de la primera parte. Se va a parar, y a la tarde entra el área Víctor. Adelantándose el equipo licitano, cartulina amarilla Valenciaga, ha marcado Víctor. Pues el gol de Víctor, que era el 0-1, y luego llegaría la sentencia, el gol de Faisal. El croata Pasalic, balón para Pasalic, deja pasar, ojo que llega Jonatas, intenta recuperar la pelota, puede marcar el Elche, ojo a Pasalic, va a disparar Faisal, gol, gol, gol, gol. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.